¡Vamos, vamos, que vienen los chivatos! ¡Corre, corre, que nos cogen! ¡Quita tú! Llevo la mochila petada y tú me llevo de todo. ¡Qué chaval! Años, un chaval cualquiera en cualquier barrio, con malas compañías, su madre no pone horarios, el padre pasa, no quiere saber nada, y mientras en la casa el infierno. Buenas tardes, aquí estamos en Caño Roto, en Los Cármenes, en la onda de Caño Roto, la radio del barrio, en el programa Reconociendo el Barrio. Es el programa de la Asociación de Vecinos, la Fraternidad de los Cármenes, y podéis comunicaros con la asociación al correo avvlafraternidad@gmail.com o encontrarnos en nuestra web avvlafraternidad.org. También podéis buscarnos en redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. Y bueno, y presencialmente en Escalonilla número 19, especialmente los jueves a partir de las 7 de la tarde que se reúne la Junta y podéis escribirnos, venir aquí a contarnos cosas, problemas, alegrías, propuestas. Y bueno, hoy es un día grande aquí en la Asociación de Vecinos porque hemos tenido el grato placer de preparar la carroza para los Reyes Magos. Este año la preparamos nosotros. Les hemos invitado también a que tengan aquí nuestra asociación como lugar para distribuir por aquí, por Madrid, los regalos. Así que han venido, están por aquí. Les hemos puesto un trono muy bonito, con grandes ventanas, para que se sientan como en casa. Y bueno, tenemos aquí una compañera de la Asociación de Vecinos que nos va a contar un poco cómo es esto, dónde ha salido esta invitación a los Reyes Magos y que a ellos les haya parecido bien. Estamos aquí entre, casi no podemos pasar porque hay una cantidad ingente de paquetes de regalo que están todos almacenados en la parte de abajo. Y bueno, Isa, ¿cómo fue esto de proponerles a los Reyes Magos que viniesen aquí al barrio? Bueno, pues la propuesta aparte, porque como todos los años hemos participado en la cabalgata de Reyes del Distrito y ellos, los Reyes Magos, nos han ido acompañando durante todo el camino, pues nos sentíamos un poco en la obligación de, y con las ganas y con la ilusión de cederles el espacio y de aportar lo que pudiéramos para que ellos pudieran sentirse como a gusto, como en su casa, y ayudar en el reparto de los reyes, de los regalos de los Reyes Magos para todos los niños del barrio. Muy bien. ¿Y qué tal se sienten por aquí? Ah, pues están muy a gusto, están muy cómodos, les ha gustado mucho la asociación porque tienen mucho espacio para dejar regalos, han podido dejar los camellos en la plazoleta de abajo, que les hemos sacado agua y les hemos sacado paja para que pudieran comer y estar a gusto, y ahora están aquí descansando un poquito y están organizando los regalos para poder repartirlos esta noche para todos los niños. Mucho lío, ¿no? Sí, sí, están ahí muy liados, han venido los pajes también para ayudarles. Y están todos ahí organizando toda la paquetería, los regalos, para esta noche repartirlos. Así es que los niños, como todos los años, pues se acuesten prontito y los reyes les dejarán su regalo, como todos los años. Están aquí también los pajes, vienen con mucha hambre. Ha bajado aquí una compañera a traerles un caldito muy, muy calentito y... ¿Qué se les tienes preparado para comer? A los pajes, caldito y cosas buenas, pues, cocido claro. Madrileño, pero los reyes... Reyes también les gusta mucho el cocido, pero bueno, pues están ahora, como ya es la hora del café más bien, pues están un poco con los polvorones y el turrón, que es lo que va quedando de las Navidades y el último empujoncito antes de que terminen estas fiestas, y desde luego que es el día con más ilusión para todos los niños y para los mayores, que también nos encanta el Día de Reyes y sobre todo que estén aquí en la asociación. Sí, porque esto no viene simplemente de hoy. Esto, el que hayan venido aquí, es porque nosotros estamos haciendo, la asociación hace un esfuerzo todos los años para hacer unas carrozas hermosas y querían una ellos también, hecha por nosotros, claro. Y cómo no se les va a decir que no. Entonces, cuéntanos un poco cómo, porque esta es la de Isabel, has estado en la comisión de la cabalgata desde el principio, digamos, digamos que tú propusiste en la junta de la asociación de vecinos que hiciéramos de nuevo unas cabalgatas como está mandado, ¿no? Porque este barrio siempre ha hecho sus cabalgatas, ha hecho sus carrozas. Y tú propusiste y sí, la idea fue muy bien acogida por todo el mundo. El primer año tuvimos mucha, mucha, mucha participación. Íbamos de circo, era nuestro primer año. Y el año que además que la cabalgata, el recorrido de la cabalgata fue el más cortito, pero te pusimos muchísima ilusión porque era nuestro primer año. Fue visto no visto, ¿no? Sí, sí, fueron 2,5 kilómetros. Lo alargamos un poco porque salimos ya festejándolo desde la plaza, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que sí, la verdad es que no solamente aquí en la asociación no solamente disfrutamos el Día de Reyes porque preparamos la carroza y todo el recorrido y demás, sino también disfrutamos mucho durante los meses anteriores en la preparación. Eso nos da mucha emoción y la verdad es que nos lo pasamos muy bien, porque participamos los mayores y hacemos que participen los más pequeños también. Entonces la verdad es que pues nos gusta mucho, este año lo echamos mucho de menos y de hecho esta mañana desde muy temprano en el grupo que tenemos de cabalgata hemos estado compartiendo como si fuera un día de Reyes normal, donde tenemos que bajar todos a preparar el camión para poder salir en la carroza. ¿Qué es lo primero que se dice? ¿Estáis ya, no? ¿Estáis ya? ¡Ya he bajado! ¿Quién baja? ¿Quién baja? ¿Qué frío hace? ¿Quién baja el café? Yo ya estoy aquí. Yo ya estoy aquí. ¿Quién trae las tijeras? Y luego hay que portar todo a la plazoleta, ¿no? Sí, donde nos espera el camión. Claro, montamos todos los años montamos el camión en la parte trasera de la iglesia de aquí, que está enfrente de la asociación, la Iglesia de la Resurrección. En la parte trasera, pues ahí montamos el camión. Uh-huh. Y todo lo tenemos que llevar desde la asociación hasta ese punto y ahí ya lo montamos. Han sido, bueno, llevamos ya un tiempo con un tráiler muy bueno. El primero con el que hicimos el del circo era un camioncito, ¿no? Más no, bien, era un poquito más pequeño, pero estos últimos tres años, la verdad es que era un camión muy grande. Y muy moderno, claro, la diferencia está que era muy moderno, ¿no? Y la verdad es que muy a gusto, porque ha sido todos los años el mismo camión, el mismo señor que nos ha ayudado. Y muy contento él y muy contento nosotros. Uh-huh. Uy, hablando del circo, que habéis nombrado al circo dos veces, vamos a ir poniendo la primera canción del día, que es en honor a ese disfraz del circo del que habéis hablado. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace 5 años. O sea, en 2015. Sí. Ya ha pasado tiempo. Pues vamos a ir poniéndola. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional. Pasen a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría. Hola, bueno, estamos aquí de vuelta. Entonces estamos recordando este momento de la de la cabalgata del circo, que fue muy emocionante. Ahora estábamos comentando que, bueno, que íbamos todos en el camión en dirección al punto de partida, ¿no? Sí. Y ya empezó un poco el trayecto. Habían recortado mucho lo que era el trayecto de la cabalgata, que era enorme en años anteriores. Y para hacerlo factible, para que participasen los vecinos y vecinas, la Junta había recortado ese trayecto. Además hay que tener en cuenta que ese año de la cabalgata del circo fue el primer año que se hacía con participación de los barrios y de los grupos de asociaciones de los barrios desde hacía mucho tiempo, porque los últimos años antes de ese no solamente había salido la del centro, las de los barrios no habían salido. Y ese año se aumentó mucho la participación. Claro, porque antes no sé cómo era, pero vamos, que no había participación verdaderamente vecinal. No había tanta. Se había perdido hace mucho tiempo, porque la asociación sí que tenía una tradición de hacer cabalgata y de hacer, bueno, en aquellos momentos, pues eran otros tiempos, era mucho más rústico y más, pues vamos a hacerla, ¿no? Y salían cabalgatas por los barrios. Y ahora está más institucionalizado, pero se abrió un canal de participación para que participásemos las asociaciones. Sí, sí. Fue a partir de ese año, me acuerdo, del 2015, cuando pasó. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, ese año fuimos para allí. Bueno, fue el camino, lo que era el camino trazado, era muy pequeño. Como era la primera vez, también había como mucho susto por parte, yo creo que del ayuntamiento, de si las cosas se pudiesen salir mal, pues lo típico de que nos reunían y nos decían en las reuniones de coordinación de que no podíamos tirar otros caramelos que no fueran, sí. Que no fueran los suyos. Los suyos, y que eran blanditos y sin gluten. Sí, nunca, sí. Bueno. Ese año tuvimos hasta que ignifugar la carroza. Y la ropa de todo que llevábamos y todo lo que llevábamos, los adornos, los tuvimos que ignifugar por el miedo a que pudiera pasar algo, como no se sabía otros años si podía ser más o menos peligroso. ¿Sabes? O sea, que tuve que venir un ingeniero a avisar la carroza. Bueno, ese ha venido todos los años. Sí, siempre se tiene que contratar a un ingeniero para que vean que... Sí, que está todo seguro. Y ese fue un año. Entonces, vamos a contar un poco cómo fueron las carrozas. El año siguiente, como estábamos, acabamos un poco cansados y saturados de hacer cosas, y como era nuestro primer año, decidimos probar, porque el ayuntamiento propuso poner 5 carrozas y que tú pudieras optar por sorteo si querías. Y entonces ese año optamos, tuvimos la suerte de que en el sorteo fuimos elegidos los primeros y tuvimos opción de elegir. Y elegimos una carroza que era del Mago de Oz y nosotros la cambiamos y vamos todos del Bosque Encantado. El Bosque Encantado. Pero estábamos haciendo la carroza. Yo me acuerdo que aquí se quedó una seta, caracol, ¿no fue ese del caracol? Pero al final nosotros no la hicimos al final. ¿Pero se empezó a hacer o no? No. ¿No? Al final, bueno, hicimos un medio caracol, pero lo dejamos a medias. Un medio caracol enorme que ocupaba todo, toda la sala de aquí abajo. ¿Y eso del Bosque Encantado, de qué se trata? ¿Qué era el Bosque Encantado? Pues éramos de hadas, árboles, mariposas, todo muy de cuento, de hadas, trolls. O sea, que no era ninguna película específica, no. El círculo fue así también genérico, el círculo sí, en general, sí. Llevábamos nuestro repertorio de música, en el de las hadas también. Pero el de las hadas... Habían algunos muy bonitos, sí, de hadas, que muy... Sí. Sobre todo yo creo, me acuerdo que la gente que iba caminando, los que van caminando suelen ser los que quieren lucirse más, ¿no? Porque sí. Ahí dentro de nuestra gente, pues dice, yo no voy a salir ahí que me tapa todo y no se me ve. No, hombre, es que para eso estás 3 o 4 meses haciéndote un disfraz o preparando la carroza, hay que lucirse. Hay que lucirse. Y ahí participan tanto, bueno, sobre todo yo creo que los que más ilusión le hacen es a los adultos, yo creo. Hombre, ¿no? Totalmente, eso no lo dudes. Los niños como, bueno, hacen actividades, juegan, mientras los adultos lo están haciendo. Pero los adultos, ¿no? Disfrutamos en el proceso de hacer y luego disfrutamos muchísimo el día de la cabalgata en el camión, eso es así. Los niños disfrutan porque echan caramelos, pero yo qué sé, yo lo vivo desde mi punto de vista y para mí es una emoción. Hoy desde luego que he estado como rara, como, como incluso triste, porque te lo pasabas muy bien y disfrutabas un montón. Y es una pena, pero bueno, tendremos el año que viene. Y bueno, ¿y qué luego el siguiente año qué hicimos? El siguiente año ya dijimos que lo que nos gustaba era meternos en faena y estar ahí haciendo cosas, y hicimos la de Trolls. La de Trolls, de la película. De la película de Trolls, sí. De la película, que también ahí era... cosimos, pegamos, ahí hicimos maquillaje. Solamente te digo que yo recuerdo, no sé si te acordarás, que cuando llegamos, el año de los Trolls, cuando llegamos al empiece de la cabalgata ahí en la Avenida de Portugal, al entrar en el recinto se nos quedaba todo el mundo mirando. De la ropa, del maquillaje, de cómo íbamos. Esa, claro, fue genial, porque estaba todo eso, esas pelucas. Eran pelucas. ¿Cómo hacíais el pelo? Las pelucas. Madre mía. Eran tutús, dados la vuelta, y luego forrados con una especie de hilo, de como unas madejas que venían de hilo, y las estirabas y entonces le dabas formas así hacia arriba. Madre mía, qué trabajo. Sí, sí. Y coser, y luego date cuenta que también ese día, estos días hace mucho frío. Entonces tienes que forrar muchísimo debajo para no pasar frío. Entonces nos hicimos hasta los forros de debajo, nos los hicimos. Qué calentito, por eso no sufrimos, porque estos días solían ser muy, muy fríos, una helada, pero es verdad que no sufríamos, además de la adrenalina, que por supuesto te da, cuando terminábamos sí se empezaba a notar, pero ahí nos metíamos rápido en el autobús. Y en el de Trolls nos cayó agua. Es verdad, eso fue terrible. Yo me acuerdo ahí los niños todos mojados. Se nos mojaron todas las pelucas, chorreábamos colores por la cara. Y bueno, ya había quedado el camión todo hecho un desastre, porque estaban las bolsas, los cartones destrozados, poníamos bolsas, sacábamos bolsas. Yo me acuerdo en ese momento ir tirando todo aquello que estaba mojado, porque yo estaba... Tapar los altavoces con bolsas de plástico, con paraguas abrirlos para que los enchufes no se mojaran, el generador que no se mojara, bueno. Menos mal que en verdad nadie salió enfermo de esa, ¿no? No. Porque íbamos con tanto calor interno que teníamos una estufa perfecta. La verdad que muy bien. Luego sacárselo todo y secarse, ¿no? Y luego llegar aquí como todos los años y a marchas forzadas desmontarlo todo porque el tiempo vuela. Entonces hay que llegar otra vez a la asociación y desmontar todo, recoger todo y dejarlo todo en la asociación de nuevo. Que ese es otro trabajo. No es tan gustoso como el de por la mañana, pero hay que hacerlo. Bueno, pero luego están los comentarios, te reúnes, te come con, se cena en común. Sí. En alguna ocasión, yo no sé si alguien nos trajo el caldito. Sí, un año nos trajeron caldo calentito, otro año nos trajeron sándwiches de jamón y queso recién hechos calentitos. Una tortilla. Otro año hemos pedido pizza y luego hemos cenado todos juntos. O sea, que muy bien, que al final también... Destrozado. Hay por ahí algunas imágenes que... Sí. Destrozado, pero una felicidad. Sí, la verdad que sí. Sobre todo el año de Trolls, que cada uno llevábamos la cara de un color, por la noche parecíamos de todo menos Trolls. Me acuerdo del comentario tuyo respecto a mí, todo el clave. Y luego se había corrido todas las pinturas. Parecíamos enfermos de algo, sí. Menos Trolls, de todo. Bueno, ¿no tendrá la canción de los Trolls? Sí, si queréis la ponemos. Venga, bueno. Perfecto. A ver. This feeling inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. And if you want it inside your soul, just open up your heart, let music take control. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. The room unlocked the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, just imagine. I should do, but you dance. darkness, my old friend. Bueno, hemos tenido ahora un cortocircuito porque estábamos pensando mientras escuchábamos la canción qué hicimos el año siguiente. Entonces lo que vamos a hacer es llamar a alguna compañera. A ver, vamos a probar a ver con Esther. Esther, baja, deja los reyes. A ver si contesta. Bueno. Las dificultades técnicas, no pasa nada. Es que los reyes son muy importantes para dejarles de lado. Ocupan mucho y Esther quiere estar. No sé. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Pues nada, que estamos aquí en la radio. Ya, he estado aquí con los Reyes Magos. ¿Estás tú también en la radio? Ah, estupendo. Pues genial. Es que queríamos que nos refrescaras un poco la memoria. Sí. Sí. ¿El año después de Trolls? ¿Qué hicimos? Sí. Después de Trolls no hicimos lo de las hadas. No, hicimos Coco. Antes. Anda, antes que de Trolls las hadas. Eso después es. Después de Trolls Coco. Hicimos Coco. Hicimos Coco. ¿Y cuál fue tu experiencia con Coco? Estupendo, me encantó. Con tus pestañas súper largas de 3 metros. Súper largas, que perdí una en la mitad de la cabalgata, iba con un ojo guiñado. Me encantó. ¿Y tú que eres de las que siempre va andando? ¿Qué tal tu experiencia andando? Me encanta, yo siempre andando, o sea, disfruto un montón porque lo veo mucho más cálido ir andando que ir arriba en la carroza. La gente, cómo te llama y que te puedas acercar a ellos. Y bueno, a mí es una experiencia, la verdad, que la recomiendo a muchísima gente que la hiciera. Pues el, sí. El salir en una cabalgata. Genial. ¿Y este año que tienes morriña? Este año no tengo morriña. Sí. Tengo mucha morriña. Bueno, espero que el año que viene sea el doble de mejor, como todo. Pues claro que sí. Vamos a superarnos. Normalmente siempre nos superamos en las cabalgatas. No sé cómo lo hacemos, pero cada año hemos ido a más. Desde nuestro primer circo hasta la última, ¿no? Sí. Y la que viene, seguro que va a ser muchísimo mejor. Y que no se nos olviden las bridas ni la silicona, ¿eh? Ni las bridas, ni las siliconas, ni las gafas, ni los últimos nervios, ni ya llegó tarde, pícame ya, por favor, que me toca. Sí. Que está el señor del autobús en la glorieta, vamos ya, hombre. Vamos ya, nos perdemos en el último momento, Dios mío, sí. Pero luego cuando bajamos del autobús y todo el mundo nos mira, bueno, qué orgullo, por Dios. Pues sí, la verdad que sí. Sí, es genial, y todo por nuestros niños, para pues que sí. Ellos se lo pasen bien y disfruten de nuestros reyes. Bueno, también nosotros, también por nosotros, que nos lo pasamos muy bien. Sí, pero verdaderamente porque lo hacemos por todos esos niños que están ahí esperándonos, ¿no? Que sí, la verdad que sí. Que verles las caras, ¿verdad? Sí. Y las bolsas y los paraguas al revés. Los niños y los mayores y los abuelitos con sus paraguas al revés también. No me lo tires, ¿no? Por Dios. Y los abuelos ahí peleándose por 2 caramelos para su nieto, ¿eh? Sí, sí. Es genial, la verdad que bueno. Es la magia. Sí. Es la magia que traen los reyes. Entonces tiene que ser así y tenemos que continuarla. Pues sí, la verdad que sí. Pues muy bien, pues muchas gracias, Esther. Pues nada, a vosotros por hacer. Coméntanos un momento, Esther, acerca de, porque tú tienes tu especialidad también, tanto sí. A la hora de salir en la calle y no subirte al camión, ¿no? Porque quieres que te vean, como a la hora de preparar las cosas. Yo creo que cada uno tiene su especialidad, ¿no? ¿Cuál es la tuya, Esther? Tu contribución en el grupo. Lo que puedes y de la mejor manera. Pero, bueno, ¿pero qué es lo que haces tú? Yo intento de que dentro de lo que se puede, que vayamos lo mejor vestido que podamos. Claro, porque tú le das a la aguja. Yo le doy a la aguja y bueno. ¿Quién es la de los patrones? A ver. Y a la gracia. Sí. Sí, cada uno, pues eso, aportamos cada uno un poquito. Yo coso, otros arreglan papeles, otros hacen la luz, otros hacen flores cuando toca. Sí, otros pintan caras, otras hacen coronas de flores, depende. Efectivamente, y otros pinchan alfileres en las letras. Sí. Todos tenemos nuestro cometido. Sí, la verdad que sí. El que va a comprar, el que se acuerda de una cosa y bueno. Es un buen grupo y tenemos que seguir así con él. Pues sí. Hay que continuar, Darío. Muy bien, pues ya estamos preparando motores. Ya con lo que hemos hecho este año, recibir a los Reyes, yo creo que hemos cumplido. Hemos ganado puntos porque les hemos dado aquí alojamiento para hasta esta noche que se vayan a repartir los regalos. Bueno, genial, yo espero el mío ansiosa, voy a dejar la ventana abierta y pondré el vasito de leche y una galleta. Bueno, este año a lo mejor le dejo un trozo de roscón. A ver si se portan un poco mejor, ¿verdad? Oye, ¿cuántas bueno, flores hicisteis? Muchas gracias, chicos. Espera. ¿Cuántas flores hicisteis? Que me han dicho que fue el punto fuerte. De coco. ¿Que cuántas flores hicimos? Nos dicen. ¿Cuántas flores hicimos? Pues más de 5.000, no sé, son una barbaridad, yo qué sé, si había flores por todas partes. Sí, nos llevábamos flores a casa, le llevábamos flores a las vecinas para que hicieran, a tu tía, a tu prima, todo el mundo hacía flores. Todo el mundo hacía flores y el año de las flores. Nos volvimos locas. Qué carroza montamos. Qué carroza, bueno, espectacular. Yo la verdad es que venimos arriba. Sí. Venimos arriba. Iban a ser unas poquitas flores. Sí, sí. Unas poquitas. Fue un no parar. Hasta el último momento estuvimos haciendo flores. Ese año además contactamos con aquella chica del museo, ¿te acuerdas? Con la mexicana. Ah, sí, es verdad. El museo de América había hecho por una asociación mexicana. Había hecho como un lugar de muertos, un altar de una muertos. Tradición sí. Suya, ¿no? Y estaba allí. Y entonces, como fuimos a verla, luego hablamos con ellos en el catering y les dijimos si nos hacían alguna ayuda. Y bueno, vino una chica a ayudar con los pelos. Y nos dieron todos los adornos de papel pintado que llevábamos colgados, de papel, ¿cómo se llama? ¿Papel cortado o algo así se llama? Sí, papel picado. Papel picado. Troquelado, ¿no? Sí, picado. Todos esos adornos de papel picado nos lo dieron ellos. Uh-huh. Y adornamos la carroza con eso, sí. Sí. Uh-huh. Pero íbamos divinos, sí. Sí. Íbamos divinos. Bueno. Marta, Esther... Pues te vamos a despedir y para despedirte te vamos a poner una canción. ¿Qué canción es, Marta? Ya que estamos hablando de los disfraces de Coco, pues vamos a poner la banda sonora de Coco, ¿no? Un claro. Poco. Pues nada, que además es muy bonita. Coco, vamos a disfrutar aquí un ratito. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos. A ti, guapa. Un besito. Chao, besos. Chao. ¿A quién llamamos? Ahora. Que el cielo no es azul, ay mi amor, que es rojo dices tú, ay mi amor, ves todo al revés, ay mi amor, creo que piensas con los pies, ay mi amor, traes un poco loco, un poquitito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuando, y así estoy centrando, que me he vuelto un poco loco. loco, tu mente que despega. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un poco loco. Bueno, y ahora estamos de vuelta. Esta fue la canción de Coco. Y vamos a recordar aquel momento que fue el siguiente año, que fue con una carroza con el tema de Aladino, la película, ¿no? Sí. Porque ahí seguíamos las películas. Bueno, yo de ahí me acuerdo que, claro, fue la primera vez que mi hija fue a ver la cabalgata, la llevaron a ver la cabalgata. Y bueno, ahí se quedó prendada de que yo tenía un monito. Tenía un monito, iba de Aladino pobre y llevaba un monito a cuestas. Que quería luego, que ha querido mi monito todo el rato. Yo, ese es mi monito. Bueno, sí. Y para esta ocasión podemos llamar a otra compañera. Sí, vamos a ver. A ver si la captamos. ¿Estás oyendo la radio? Tamara, atiende. Que como hemos dicho, es muy complicado que bajen aquí, porque como están todos los regalos, hay que hacer comunicación. Sí. Hola, Tamara. ¿Qué pasa, bonita? ¿Qué tal? Pues ya lo ves. ¿Estás en la radio? Sí. ¿Que estoy en la radio? En la radio. Bienvenida, Tamara. Soy Darío. ¿Qué tal? Que... La madre del cordero. Sabes, Tamara, es que sabes que esto está. Te hubiéramos llamado para que bajases, pero esto está que no se puede transitar por aquí por la ASO. No os preocupéis, que lo entiendo perfectamente. Es que está lleno de regalos, han venido los reyes. Es terrible, Tamara. Claro. Es terrible. Pero te queríamos llamar porque estamos recordando los años de las cabalgatas. Bueno, pues qué voy a decir yo. Pues dilo. Pues que nos lo pasamos genial, que lo sufrimos mucho, que es mucho trabajo lo que hay detrás de la cabalgata y que, pues lo más importante, que pasamos muy buenos ratos todos. Eso es lo mejor, la emoción de ese día, cómo lo vivimos, cómo vemos las caras de la gente, de los niños, de todo. Así que somos una familia, que somos una familia. Sí. Y que este año no ha podido ser, pero bueno, el año que viene, si Dios quiere, nos volveremos a juntar. Sí, somos la familia cabalgateña. Total, total. Y además cada uno tenemos lo nuestro, ¿eh? O sea que... Como las familias. Exactamente. Así que nada, ¿qué estáis recordando vosotros? Estábamos recordando a Aladín, la última. Ah, bueno, esa fue buenísima. Aladín ha sido... Además, fue buenísima porque íbamos todos de guapos y guapas. Sí, es verdad. Íbamos todos de guapos y guapas. Porque la de los trolls estábamos que vamos. Eso hemos recordado antes, que la de los trolls... Encima nos destiñó todo con la lluvia. Bueno. Esa fue terrible, terrible, terrible. Bonita porque era muy llamativa, pero claro, entre la lluvia que nos cayó, que acabamos todos, que parecía que estábamos enfermos. Sí. Yo a mitad de cabalgata no tenía ni maquillaje. Los dientes los perdí. Sabes que cuando llevaba los dientes son postizos y ya no sé ni dónde acabaron. Lo mismo cuando tiré caramelos a alguien, lancé mis dientes, ¿sabes? Que todo puede ser que le cayeran a alguien. Pues sí, y el año pasado era que íbamos todos muy guapos. Íbamos guapos, pues eso. La carroza toda dorada, así con los paisajes. Exactamente, pero bueno, de todas formas, yo lo siento por el resto. Que se lo ocurran también, pero es que como la nuestra no hay ninguna. Eso es así, di que sí. Somos los mejores, somos la carroza más llamativa, la más alegre, la que más jaleo hace, la que más cara me los tira, que siempre nos quedamos sin ellos. Anda, y el año pasado encima que os cantasteis mi hermano y tú ahí a pleno pulmón en el camión, ¿eh? Bueno. Si es que nosotros lo damos todo. Y si se hace para hacerlo bien. Si no, sí. Pues nos quedamos en casa, esto es así. Sí, no es porque no lo tengamos creído, ¿verdad? Ni nada, sino... No, es que es así, perdóname. Sí, esto es así. O sea, se están diciendo verdades ahora mismo. No estamos diciendo nada del otro mundo. Y lo que disfrutamos cuando llegamos a esa glorieta de los Cármenes, ¿eh? Aquí, bueno, al barrio. Ahí ya nos venimos arriba todos, hasta el rey Baltasar se viene arriba... Y entonces perdemos todos los papeles cuando llegamos aquí al barrio. Sí, cuando llegamos llegamos a Luche así nos pasa, que los brazos nos duelen ya de tirar caramelos. allí ya no sabuchea porque ya no tenemos ni caramelos. Sí, lo damos todo aquí en la glorieta. Lo damos todo, perdemos la cabeza, perdemos el norte. Sí. No, pero lo pasamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. La verdad es que sí. Cada día, cada año, además, buscamos más ingenio, preparamos mejor la carroza, pensamos en los fallos que hemos tenido el año anterior y se intenta solventar y que todo sea mucho más cómodo y todo, porque, vamos a ver, aunque estamos a radio, yo lo voy a decir. ¿Os acordáis del primer año que allí salimos, que nos estábamos meando y acabamos meando encima del camión en una esquinita entre cartones? ¿Me entiendes? Y ya llevamos no hasta letrina en el baño. Y ahora llevamos hasta letrina en el camión. O sea, ahora llevamos hasta baño en el camión, es verdad. Hombre, por favor. Sí, el primer año fue que vamos todos allí orinando en aquella esquina, pobre hombre. Sí, porque sí. Era aquel camión, pero a ver dónde la fuimos, si es que no podíamos hacer otra cosa. Claro. No, además pues con tantos niños, pues al final no puedes estar subiendo y bajando todo el rato. Ah, pues eso te digo. No, no, está llevamos muy preparados. Hemos ido mejorando. La lluvia que caía los primeros años y ahí con los enchufes ahí empapándose, que yo no sé cómo no nos quedamos pegados, tu madre y yo ese año, tapando los enchufes. Sí, este año pues lo llevamos en una cajita preparado, guardadito. Claro, o sea, hemos ido mejorando año tras año. El año que viene nos cogen para la del centro, ya verás. Hombre, yo no espero menos ya. O sea, yo ya no espero menos. Esto es así. Lo que pasa es que te digo una cosa. Como el cariño y el amor que pone la gente por aquí en los barrios, no lo ponen en el centro, también te lo digo. Pues sí, aquí en nuestro barrio, claro, Claro. Cuando pasamos por aquí por nuestra glorieta, que nos jalea todo el mundo. Todo el mundo. Y además, todo el mundo ya es como que te conoce, se vuelve loco cuando ve aparecer la carroza de su barrio, o sea, muy bien. Así es que la verdad es que es una maravilla. Pues muy bien, guapa. Una maravilla. ¿Y los Reyes Magos que están ahí con vosotros? ¿Han venido por el barrio y están ahí con vosotros o qué? Están aquí, los tenemos aquí, que están organizando los regalos para repartir a los niños. Ah, pues muy bien, muy bien, muy bien. Están organizando. Y a Melchor, a Gaspar y sobre todo a Baltasar, que haga el favor y se porten bien. Sí, bueno, eso seguro que sí, porque hay aquí un montón de regalos para todos los niños del barrio, que los claro van a repartir sí. Luego esta noche. Claro, por eso, o sea, que eso que no nos falte, por lo menos la ilusión y los regalos este día que no nos falten, que se porten muy bien. Eso es, sobre todo la ilusión. Así es. Pues nada, chicos, me alegro mucho de haber hablado con todos vosotros. Tamara, un abrazo, muchas gracias. Un besito. Besitos. En especial a los Reyes, para ver si a ver si se portan bien y nos dejan cositas y esas cosas. Que ha sido un año muy duro, así es que por lo menos a ver si lo empezamos mejor. Venga, vale, cariño. Un besito. Un beso a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Oye, yo tengo una pregunta. Ahora que habéis nombrado la cabalgata central, ¿qué os parece que este año sí que haya cabalgata central y no por los barrios? Pero no hay cabalgata, ¿no? Ah, no, no sabíamos. Se televisa. Pero televisada. Pero no van a salir del patio de Conde Duque. Ah, no. No. ¿Qué va a suceder? Yo he leído que van a estar en el patio de Conde Duque y que no va a ser, y que va a ser televisada para todos los niños, que no es una cabalgata, sino que van a salir los Reyes. Solo los Reyes, ¿no va a haber otras cabalgatas como yo he leído siempre que no. Hay así de circo? Yo he leído que no. Si hay cabalgata en sí, yo me enfadaría mucho. Ya te lo digo. Hombre, es que no tendría mucho sentido. No, al final no la cabalgata grande siempre va mucha gente. No tendría ningún sentido. Sobre todo, al margen ya de que digan que no a la de los barrios es así, sería pues por sobre todo por el tema de seguridad. O sea, estás diciendo, estás cerrando los comercios a las 8 de la tarde o a las 6 de la tarde y planteas una cabalgata, no. Yo he leído que van a estar en el patio de Conde Duque. Claro, o sea, tendría sentido, que si no es una locura. Va a ser cerrado y va a ser televisado para que todos los niños puedan ver a los Reyes Magos. Claro, es que también, ¿cómo dejas una cabalgata sin hacer? A ver cómo sale este año, a ver si sale bien. Porque la ilusión que ponen los niños, yo recuerdo cuando era pequeña, que además me llevaba a mi abuelo, y que íbamos con el paraguas del revés, como habéis dicho antes, para coger más caramelos, entonces era mi ilusión. Sí. Y luego ya volvía y cenaba con mi familia, entonces es verdad que quitarse eso es un poco complicado. Sí, la verdad que sí. Ya, sí. ¿Y este año habíais pensado alguna idea? No habíamos pensado nada. Ya lo sabíamos. Claro, porque yo lo tenía muy claro, que yo recuerdo que allá por el mes de septiembre me llamó una chica de Telemadrid preguntando que si qué tal nos parecía, si habíamos empezado ya a preparar las cosas, que hubieran decidido que se cortaba, que no hubiera cabalgatas, que si nos parecía bien o mal. Yo dije que en nuestro caso no habíamos empezado a preparar nada. Claro. Porque nos parecía que lo más sensato era que no hubiera. Claro. Sí, sí, desde luego. O sea, de septiembre a diciembre las cosas no iban a mejorar como para estar todos pegaditos viendo una cabalgata. Es que imagínate encima que se nos contagien los Reyes Magos. Ya ahí sí que fatal. No, muy mal. No, aquí está todo, aquí en la asociación tenemos las mejores medidas de seguridad. Eso porque es. Porque la supervisa el presidente de la asociación, tenemos geles, mascarillas. Las ventanas abiertas. Hay espacio, les hacemos a los pajes que no se acumulen. Uh-huh. Y cuando les damos las comidas tienen que ir haciéndolo por turnos, mantenemos las ventanas abiertas. Perfecto. Hemos preparado el local para eso. Menos mal. Claro. Sí, además que tampoco el local es muy grande y los reyes son tres y tres los pajes tampoco, sí, pueden tampoco estar muy separados. Es verdad que son seis, cumplen las medidas. Las medidas. La policía municipal está avisada. No hay problema. Todo bien. Menos mal. Es un alivio. Sí, sí. Bueno, ¿y hay alguna otra canción sobre esta última película que hemos dicho, esta última carroza? Sí. Pero quedan 5 minutillos. Ay. Así que si queréis, vamos despidiendo el programa y ponemos la última canción, la de Aladdin. Bueno, ¿vale? Perfecto. Sí, perfecto. Entonces, pues eso. Muchas gracias por haber venido también. Que aunque sea gracias, Isa, a través de la radio. Gracias a las chicas, así a Tamara, con los recuerdos, claro. Lo mantenemos vivo a través de los recuerdos. Sí. Que si no. Bueno, una alegría para el cuerpo, si no. Sí. La radio. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y feliz año a todos los que feliz nos están año escuchando. A todos, es verdad. Que este y es felices primer, Reyes. Y felices primer, Reyes. El primer programa de esta temporada, ¿verdad? Reconociendo el barrio, es este. Es este, es el primer ya programa. Ya es la segunda temporada. Uh-huh. Y bueno, y felices Reyes, claro. Claro. Esta noche hay. ¿Qué se hace en Reyes Magos? Esta noche se cena con la familia, con los que podamos, con seis. Y hay, y algunos van a las misas del gallo, ¿no es eso esto? Eso es noche buena. Ah, vale, perdí un poco. Qué lío. Pero ¿hay alguna cosa en la iglesia de aquí enfrente o no? Yo no tengo ni idea de eso. Yo sé que no ceno con mi familia, le damos de cenar a los camellos y a los reyes y esperamos y a dormir, vale, porque por la mañana vienen los reyes. Te levantas, desayunas, el roscón. A los primeros que hay que acostarles para que estén fuertes a los reyes. Les voy a ir preparando el camastro. Bueno, a todos, a los oyentes, a nuestras compañeras de la Comisión de la Cabalgata, a los vecinos y vecinas y a los que nos escuchen de otros barrios. Un gran abrazo y buenos regalos. Y que vivan las cabalgatas de los barrios. Eso es. ¡Que vivan! ¡Que vivan! On your block to meet his eye. Make way, here he comes. Ring bells, bring the drum.